Radio Pachajibar, la radio emancipación por la descolonización del ser, el sentir y el actuar. Reciban un cordial saludo de Radio Castajibal, Radio Emancipación. El día de hoy traemos un programa enfocado en la defensa del territorio. Fuimos hasta las afueras de la Corte de Constitucionalidad en la ciudad capital para conversar con los compañeros de San Rafael Las Flores y de toda la resistencia pacífica que hay alrededor de la mina San Rafael. Con ellos conversamos un poco acerca de la historia, de lo que están viviendo, de los impactos ambientales en el territorio y también de todos esos recursos legales que ellos están interponiendo ante las autoridades competentes para poder defender su territorio. Vamos a compartirles esta entrevista para que ustedes puedan hacerse una idea de lo que se está viviendo en Guatemala, en el oriente del país, en el norte y en el occidente. A lo largo y ancho de Guatemala hay distintos proyectos mineros, no solamente de oro y plata, sino también de materiales de construcción. El occidente, el centro de Guatemala, son ejemplos de cómo muchas empresas se dedican a la extracción de materiales para construcción. Tenemos cementeras, areneras, y que lastimosamente están generando un impacto negativo en nuestras comunidades y en el medio ambiente. Antes de comenzar, queremos compartirles un audio que nos pareció sumamente importante para que todas y todos podamos comprender un poquito más qué es la minería. Este es un audio, si bien del que han producido desde Argentina, aplica a todo el territorio nacional, a lo largo también de América Latina y, por qué no decirlo, del mundo donde existen estos proyectos de extracción minera. Escuchémoslo. ¿Qué es la megaminería? La minería a cielo abierto es una nueva tecnología para extraer los minerales de los lugares más inaccesibles, aun cuando se encuentran muy diseminados. Consiste en dinamitar la corteza terrestre, amontonarla en pilas de tierra para echarle toneladas de químicos como el cianuro, que facilitan la extracción del oro y otros minerales de la roca. Una mina a cielo abierto puede utilizar por día 9 toneladas de explosivos y 5 millones de litros de agua. Se producen 18 toneladas de desechos tóxicos para extraer un solo anillo de oro. Bueno, pero ¿los metales no son necesarios para fabricar nuestro teléfono celular, ambulancias, sacacorchos y todo lo que usamos en nuestro día a día? No es tan así. El principal negocio de las mineras es la extracción del oro y otros metales preciosos. En el caso del oro, el 80% es para uso financiero. Se guarda en bóvedas de bancos y sirve como instrumento especulativo. El 18% se utiliza en joyas, adornos y otros usos, y solo el 2% termina realmente en la industria. Pero bueno, me imagino que por lo menos nuestro país estará beneficiando. Tampoco es tan así. Las mineras se llevan todos los minerales y pagan al país como máximo el 3% del valor de lo que sacan. Para definir ese porcentaje, se les pregunta a las mismas empresas cuánto fue lo que sacaron mediante declaraciones juradas. Las empresas mineras consiguen todo tipo de beneficios fiscales. Las eximen, por ejemplo, de impuestos aduaneros, del impuesto al cheque y a los combustibles. En la Argentina funcionan hoy 40 minas. Se calcula que sumando el oro que se encuentra en tan solo 7 de ellas, hay 104 mil millones de dólares. Lo suficiente para construir un tren bala de Ushuaia a La Quiaca y 200 hospitales de alta complejidad. ¿Y por qué no queda para nosotros en vez de dejar que se los lleven? Porque en los años 90, con la presión de los grandes países mineros a través del Banco Mundial y del Banco Interamericano de Desarrollo, se logró la sanción de un nuevo código minero hecho a medida de las grandes corporaciones extranjeras. El Estado está desde entonces obligado por ley a entregar los yacimientos al sector privado para su explotación. Imagínate al gobernador de una provincia cordillerana negociando con una minera con un valor de mercado cercano al PBI de la Argentina. La desigualdad de poder económico y político es tan grande que finalmente estas megamineras son quienes terminan tomando las decisiones. ¿Y no generan puestos de trabajo? La minería a gran escala precisa pocos puestos de trabajo. La construcción de una gran mina demanda más trabajadores, pero una vez en funcionamiento, emplea no más de 1.000 o 1.500 personas. Los trabajos son peligrosos y producen enfermedades mortales como la silicosis. Además, hay que tener en cuenta que estos proyectos compiten por el uso del agua y la energía regional, por lo que muchos agricultores pierden su fuente de trabajo por la contaminación o la falta de acceso al agua. el turismo y otras actividades también se ven resentidas. Los proyectos mineros generan tensión en las comunidades locales y cada vez más en todo el mundo situaciones de violencia, uso excesivo de la fuerza policial y militar y en muchos casos amenazas, enfrentamientos y muertes. ¿Y quiénes son estos rufianes? Las corporaciones mineras están muy concentradas y las siete más grandes controlan casi todos los yacimientos minerales del mundo. Actúan de forma coordinada con los gobiernos de sus países de origen y se manejan en la oscuridad de los paraísos fiscales, lo que les permite evadir, falsificar y desviar grandes masas de dinero y recursos. Son los mismos que ya generaron desastres ecológicos a lo largo de todo el planeta. ¿Y qué podemos hacer para pararlos? Hay mucha gente en Argentina y en el resto del mundo que ya está trabajando hace tiempo para pararlos. Podés conocerlos e involucrarte con sus organizaciones entrando a valladapasatan.org. Escuchábamos entonces este audio donde nos explica qué implica una mina a cielo abierto. En Guatemala existen varias. Recordamos el caso de la mina Marlin en San Marcos. También la mina o la intención de imponer la mina en la resistencia pacífica a la Puya en San José del Golfo y San Pedro Ayampuc y también allá en el oriente del país. Vamos a compartirles entonces la entrevista que tenemos con los compañeros de la resistencia pacífica en contra de la mina San Rafael, quienes están a las afueras de la Corte de Constitucionalidad. Saludos a todas las y los oyentes de Radio Castajibal, Radio Emancipación. Estamos el día de hoy a las afueras de la Corte de Constitucionalidad conversando con los compañeros de la resistencia pacífica en contra de la mina San Rafael al oriente del país. Vamos a conversar con ellos un poco acerca de las razones por las que están ellos acá y también que nos cuenten un poco sobre la historia de la llegada de la mina a la comunidad. Tenemos acá a don Manuel Arrea, él nos va a compartir un poco desde cuándo y cómo fue que llegó la empresa allá al territorio de San Rafael y los municipios aledaños. Pues la minería llegó a instalarse a San Rafael a Flores en el 2007, haciendo por ahí algunos trabajitos de limpieza y ordenando el terreno para... y haciendo sus exploraciones, ¿verdad? Pero nosotros estábamos contentos, o nos contaban que la gente de San Rafael estaba contenta porque en ese tiempo se hablaba de desarrollo, como hasta ahora, ¿verdad? Pero le digo que estábamos contentos porque la gente trabajaba, muchos compraron sus camiones de volteo, pipas y todo eso. Pero como la gente dice ahora, va, que ese es pan para hoy y pan para mañana desde el principio. Las personas que compraron sus camiones de volteo y pipas de agua solo les dieron trabajo al principio. Luego se quedaron estancados porque ya terminaron el primer proceso, por decir algo, de lo que es la mina. Luego terminaron los trabajos de exploración y en el 2013... empezaron los trabajos de explotación y ellos siguieron con las mismas mentiras y engaños que hasta ahora a nosotros ya no nos engañan, porque nosotros ya nos engañaron al principio donde caímos, pero siempre que hay personas que lo instruyen a uno y le dicen a uno cuáles son los motivos y las causas que ellos, los resultados que ellos al final dejan. Fue como nosotros nos fuimos investigando, llegaron algunas instituciones a nosotros a formarnos y a enseñarnos qué era lo que una mina procesaba. Tal que de esa manera nosotros logramos empoderarnos de todo lo que la mina en sí deja. Por lo tanto es que nosotros ahora ya sabemos, ¿verdad?, de qué mal padecen los mineros y cuáles son las causas que deja la minería. Mencionan únicamente a San Rafael Las Flores, pero... mencionan únicamente a San Rafael Las Flores, pero hay otros municipios que se han visto involucrados en esto. ¿Cuáles son esos otros municipios? Municipios involucrados en lo que es la resistencia, tenemos como Santa Rosa de Lima, Nueva Santa Rosa, Casillas, San Rafael, Las Flores, Matacascuintla, San Carlos Alzatate y Santa María Chalapán. Lo que es en la resistencia. Pero en sí ahorita los municipios más afectados como estamos ahorita ha sido como verdaderamente San Rafael, que ya tiene contaminaciones de plomo. Nosotros recibimos de Madre Selva un estudio que ellos hicieron y nos lo presentaron. No recuerdo totalmente porque creo que fue a finales del 2013 que ellos empezaron a explotar, nos presentaron a nosotros ese, no se recuerdo si fue a finales o a principios del 2014, pero total es que ahí nos presentaron donde yo recuerdo que nos dijeron que había plomo, mercurio, no recuerdo los otros, pero nos dijeron que habían 5 metales pesados, perdón, en donde nosotros nos pudimos dar cuenta de la contaminación y de qué forma nos van a ir matando a pausa. Con respecto a esto de la contaminación, ¿cuáles han sido los impactos ambientales, la destrucción? ¿Qué es lo que ha provocado la mina a la Madre Tierra? ¿Cuáles son los daños que ha provocado? Pues por el momento los impactos ambientales únicamente pues no con certeza, no con seguridad, ¿verdad? Porque se han visto a niños con ronchas, ancianos con ronchas también, ¿verdad? Pero eso no es un seguro, ¿verdad? Porque se dice que la mina es contaminante. Pero nosotros no vivimos por ahí por San Rafael, pero nos cuentan los pobladores de San Rafael que por la mañana dice que lo que emana la mina a la boca o ahí cerca de la mina se forma una nube entre verde y gris por ahí, ¿verdad? Que nosotros ya sabemos que eso sale y contamina, porque por lo menos ellos ahí adentro ya tienen el arsénico, ¿verdad? Que esa contaminación humana va en el ambiente. Y puede ser que nosotros a ver qué estaremos sufriendo en nuestro cuerpo, ¿verdad? Porque eso es un poquito a largo plazo, ¿verdad? Con respecto a las fuentes de agua, ¿han visto ustedes la disminución en el caudal, contaminación? Conforme a las fuentes de agua, yo soy de Nueva Santa Rosa. En Nueva Santa Rosa nos informaban los trabajadores de la municipalidad con pruebas que los nacimientos que tenemos nosotros allá ya bajaron un 40%. Y, o sea que esperamos que en este verano nos baje pues lo que es el servicio del agua, el caudal, ¿verdad? Porque ya sabemos que han bajado esos nacimientos. Pudimos entonces escuchar algo de la historia de cómo estas personas allá en el oriente del país durante varios años han luchado en la defensa de su territorio. Son alrededor de 7 municipios los que están organizados, se han hermanado, se han articulado para poder defender no solamente un municipio donde está la mina, que es San Rafael, sino también todos los alrededores, teniendo entendido que la madre naturaleza está conectada, interconectada, las fuentes de agua, todo esto, si se perjudica o se daña en un territorio, va a tener sus impactos en los alrededores. Principalmente nos mencionaban, ¿verdad?, que los afectados son donde está operando la mina, pero también en los municipios cercanos también se han visto ya algunos deterioros ambientales. Vemos que la minería de a cielo abierto, de oro, de plata, de todos estos minerales preciosos, pues tienen un impacto grande en el agua, principalmente por el uso de químicos como cianuro, arsénico, plomo, ¿verdad? Que se quedan en el ambiente y pues van a caer a las fuentes de agua. Y recordamos que el agua es vital para la vida de todas las personas. Vamos a ir a una canción, siempre con contenido, con un mensaje sobre la minería. Esto es de las hermanas y los hermanos de la Resistencia Pacífica La Puya, quienes a través del arte y de la música también han planteado su sentir en contra de la minería y por la defensa de la vida. Escuchemos. Música. va la minera. La mina causa la muerte, la conciencia me decía. Di que no, di que no, di que no a la minería. La mina causa la muerte, la conciencia me decía. Toda mina contamina, no te dejes engañar. Si cometemos errores, los tendremos que pagar. Los mineros mentirosos dicen que no causa daño. Creen que somos rebaños de borreguitos babosos. Di que no, di que no, di que no a la minería. La mina causa la muerte, la conciencia me decía. Di que no, di que no, di que no a la minería. La mina causa la muerte, la conciencia me decía. La madre naturaleza requiere nuestro cuidado. Lo que Dios nos ha dejado, defendamos con firmeza. Países poderosos han vivido del saqueo. Juntos con los ambiciosos tienen hambre de dinero. Di que no, di que no, di que no a la minería. La mina causa la muerte, la conciencia me decía. Di que no, di que no, di que no a la minería. La mina causa la muerte, la conciencia me decía. No soy persona de ciencia, pero sí tengo conciencia. Ya no más indiferencia, vamos a la resistencia. El arma más poderosa es un pueblo organizado. Entendamos bien la cosa, el mensaje ya está dado. Di que no, di que no, di que no a la minería. La mina causa la muerte, la conciencia me decía. Di que no, di que no, di que no a la minería. La mina causa la muerte, la conciencia me decía. Continuamos escuchando entonces la conversación que tuvimos con los compañeros a las afueras de la Corte de Constitucionalidad. Hemos oído de otras resistencias, de gente que lucha, que defiende su territorio, que han sido afectados también no solo en el medio ambiente, sino también en la organización y en la criminalización. ¿Nos puede comentar cuáles son esas cosas que ustedes han padecido? También sabemos de que ha habido represión de parte de la mina en contra de las personas que están en resistencia. Ah, de represión, ni se diga, porque ellos... Si no estoy mal, en el 2013 agredieron a unos compañeros físicamente. Ellos argumentaban que les dispararon con balas de goma, pero no eran balas de goma. Fue comprobado donde el gerente general de la seguridad de la minería, por medio de una cámara, se pudo comprobar que él dio la orden para que mataran a estos compañeros. Gracias a Dios que solo fueron heridos, ¿verdad? Y ahora Alberto Rotondo está preso, ¿verdad? Que aún se fue huyendo de Guatemala, que creemos que la misma policía lo fue a encaminar hasta por El Salvador para que se fuera. Y en Colombia lo capturó la Interpol, ahora está preso. También estos compañeros, como aquí en Guatemala, no encontraron justicia. Se fueron al Canadá, donde ahora sí ya están siendo atendidos allá para atender su demanda. También hemos visto que han estado ustedes en varias vistas públicas, han interpuesto amparos y todo eso. ¿Nos puede contar un poco sobre esto? Sí, le puedo contar que nosotros estábamos ahí siempre manifestando, como en Santa Rosa se acostumbra a manifestar pacíficamente, ¿verdad? Pero estábamos por ahí. Pero un día nos indignó tanto en una vista pública donde esa vista pública era para que el gerente, no, yo no recuerdo el nombre de él, de la mina, fuera, ya estaba acusado, a que fuera preso por la contaminación y todos los daños que ha tenido. Fue ahí donde llegó un fiscal del Ministerio Público y dijo que contaminar no era delito. Fue donde nosotros nos indignamos tanto y empezamos a hacer reuniones para hacer una manifestación pacífica, que logramos tenerla ya formada, ¿verdad? Fue donde nos instalamos ahí en Casillas. Lo que más nos motivó a hacerlo después de que dijo ese fiscal del Ministerio Público que contaminar no era delito, fue que llegaron también los sismos, ese enjambre de sismos a Casillas. Y nosotros, que somos un pueblo vecino, dijimos, vienen para acá y pongámonos. La otra casualidad fue que, como nosotros nos pusimos un 7 de junio en el plantón en Casillas, ese mismo día pararon los sismos. Luego llega el INSIBUMEN con un sismólogo a decirnos que ellos al otro día nos daban el resultado de dónde venían los sismos. Y nosotros no les creímos, porque lo mismo habían hecho en la aldea de La Cuchilla, que dijeron que los mismos venían de Jalpatagua. Igualmente lo hicieron ahí, pero nosotros nunca les creímos. Así pues que nosotros de minería no queremos saber nada en Santa Rosa y en todo Guatemala, porque ya sabemos los daños que causan. Con respecto a esto de los sismos, hemos visto, por ejemplo, en la mina Marlin, allá en San Marcos, ¿verdad?, que ha causado daños en las casas. ¿Ustedes allá en el territorio ya han visto si estos sismos han causado daños en las casas? Sí, claro. Allá han causado sismos por las detonaciones que han hecho en lo que es la minería. Y también hay casas dañadas porque ellos pasaban a exceso de velocidad o con carro, camiones, tráiler, ¿verdad? Con sobrecarga, cosa de la una, antes pasaban a la una de la mañana, con el material, porque como allá no pueden ellos procesar directamente o sacar en bruto los materiales que sacan, no sé a dónde lo llevaban, pero pasaban, ¿verdad? Y esos camiones, habían ahí túmulos, y cuando caían de los túmulos, ahí las casas estaban rajadas. A esas casas se rajaron, aún están con esos daños. Los otros daños es en la aldea La Cuchilla. En la aldea La Cuchilla hay más o menos como 8 familias viviendo allá, que obligadamente se tuvieron que ir, obligadamente los obligó la minería, los acorraló de esa manera, ¿verdad? Porque ahí ya no tenían agua, las casas rajadas, ya se les caían, unas que se cayeron. Entonces ya la gente por ese miedo se tuvo que retirar de su aldea. Ya esa gente que se quedó en esa aldea porque no tienen para dónde ir, cosa que a mí me consta, yo he ido 2 veces con Telesur. Y esa gente está sufriendo tanto porque ya no hay tiendas, no hay molinos de nixtamal, no hay transporte, no hay servicio al camino para que ellos puedan salir de ahí. O sea que tienen que salir a pies o a menos que tengan un carro de doble tracción, ¿verdad? ¿Cuál es el nombre de la comunidad que mencionó? La Cuchilla. La Cuchilla. Ah, gracias. Nos queremos detener acá un poco en cuanto a lo que ellos mencionan de los daños, los sismos que ha ocasionado la mina allá en el territorio de San Rafael Las Flores y los otros municipios que pertenecen a los departamentos de Jalapa, Santa Rosa y Jutiapa, y relacionarlo con lo que se vivió o lo que aún se está viviendo tras el cierre de operaciones de la mina Marlin en San Marcos. Estas personas acá han estado manifestando recientemente sobre los daños que ha causado o que ha dejado la minería en el territorio. Se habla que hay cerca de 400 viviendas que están agrietadas de sus paredes y en el piso. Esto a causa de las explosiones, ¿verdad?, que se realizaron por parte de la mina para poder encontrar el oro en las profundidades de la tierra. También se contempla que los daños ambientales que se dejaron son irreversibles. Creo que muchas de las personas hemos tenido la oportunidad de ver algunas fotografías donde se muestra cómo poco a poco la mina Marlin fue destruyendo la montaña, fue deforestando, fue secando todos los alrededores y dejando un inmenso agujero en la tierra. Estos daños, se considera que la tierra ahí ya no va a servir para nada, no va a producir nada, ni frutos, ni va a permitir a las personas que cultiven ahí sus alimentos. Los pobladores mencionan que han escuchado que la empresa se comprometió con cierta cantidad de dinero para reparar los daños ambientales que se pudieran registrar en los próximos 10 años. Pero también hay algunos estudios que determinan que estos podrían ser reparables por alrededor de 380 millones de quetzales. Esto es un alto costo, ¿verdad?, que tendría que pagar tanto el Estado como la empresa para poder devolverle la vida a la tierra en esa área y poder devolverle así también la posibilidad a las personas de utilizar su tierra, de volver a producir en ella sus alimentos. Entonces son bastante los daños que se ha dejado, sumado también, ¿verdad?, a los daños en las casas, la conflictividad, la división que generó también en las comunidades, incluso entre las familias, como bien lo mencionaba nuestro entrevistado, pues aún se mantiene, ¿verdad? Las personas que estuvieron a favor, en contra de la mina, las personas que se vieron más afectadas por las operaciones en el territorio. Todo esto es a consecuencia de la minería, que lastimosamente nos ofrece desarrollo, pero que al final nos deja destrucción y conflictividad en nuestro territorio. Vamos a ir un corte, pero antes les vamos a dejar con una canción para que continuemos en sintonía de esta estación y de las radios comunitarias que nos retransmiten. Muchas gracias. Caminando por la vida sin saber qué pasaría. Una empresa extranjera nos plantó la minería. Era el día 2 de marzo cuando se perdió la paz y la voz del mismo pueblo con fuerza gritó: es hora de luchar. Mano de tu mano con la mía para pedirle juntos al Creador por el problema de la minería, para que sea este pueblo el vencedor. Hermano, une tu mano con la mía para pedirle juntos al Creador por el problema de la minería, para que sea este pueblo el mayo, cuando un grupo de gorilas trayendo gran cargamento a la mina quiso entrar. Y fue en esa madrugada cuando el pueblo acudió y fue Dios quien junto al pueblo en la puya defendió. Mano de tu mano con la mía para pedirle juntos al Creador por el problema de la minería, para que sea este pueblo el vencedor. Hermano, une tu mano con la mía para pedirle juntos al Creador por el problema de la minería, para que sea este pueblo el vencedor. Pidió cuidar la tierra y no dañar su creación. El cianuro daña el agua y a la vegetación. Hoy te pido, sé consciente del daño que al pueblo hace el agua contaminada, y por eso el pueblo grita: ¡no a la minería! No a la minería, no a la minería. Y por eso el pueblo grita, no a la minería. No a la minería, no a la minería. Y por eso el pueblo grita, no a la minería. Mano, une tu mano con la mía, para pedirle juntos al Creador, por el problema de la minería, para que sea este pueblo el vencedor. Hermano, une tu mano con la mía, para pedirle juntos al Creador, por el problema de la minería, para que sea este pueblo el vencedor. Radio Pasajibar, la radio emancipación por la descolonización del ser, el sentir y el actuar. ¿Podrían contarnos sobre qué están haciendo acá a las afueras de la corte? Sí, muy buen día. Aquí estamos con los compañeros de Santa Rosa. Estamos haciendo una manifestación pacífica frente a la Corte de Constitucionalidad, exigiendo a los magistrados de la Corte de que el fallo que vayan a dar sea definitivo a favor de los pueblos xincas de Santa Rosa, ya que estamos involucrados justamente con Jutiapa y Jalapa, y los dos saldríamos muy dañados, los tres, perdón, departamentos, saldríamos muy dañados a la hora de que los magistrados pues den la oportunidad a Minera San Rafael que siga sus operaciones. Nosotros estamos exigiéndoles a ellos que la resolución sea apegada a derecho, y el del derecho en el que nosotros nos manifestamos como pueblos en resistencia, que no queremos nada de minería en nuestros lugares, ya que solamente traen contaminación y no traen ningún beneficio. Aquí nos hemos instalado desde el día lunes por la tarde y vamos a continuar de forma indefinida hasta ver los resultados de lo que los magistrados van a dar pues acerca de este tema, ¿va? Esperamos que sea, que se ponga la mano en la conciencia y que sea apegado realmente a derecho y no por intereses, ¿verdad?, de las transnacionales, y que realmente nos amparen, pues, ya que creemos en nuestras leyes y creemos que van a ser imparciales en la decisión. Y hay mucha denuncia y mucha constancia de que han hecho más daño que el bienestar allá en San Rafael y los municipios vecinos. Entonces esperamos la pronta resolución de la Corte en favor de los pueblos de Santa Rosa, Jutiapa y Jalapa. ¿Cuándo más o menos tendría que resolver la Corte, o qué respuesta les han dado, lo recibieron? ¿Qué les dijeron acá en la Corte? Según la ley, después de la vista pública tienen 5 días para resolver, pero por cuestiones siempre de un poco de atraso, otros 5 días, o sea, ya estamos sobre el tiempo, ¿verdad? Y yo entiendo que cuando hay una resolución de esa naturaleza, todos los días son hábiles, incluso sábado y domingo. Entonces ya estamos sobre el tiempo, ¿verdad? Y no se han manifestado de ninguna manera. Entonces esto nos mantiene a nosotros en pie de lucha, ¿verdad? Que tenemos instalada la resistencia en casillas, hoy la tenemos frente a la Corte y estamos exigiendo. Ya no estamos exigiendo porque es nuestro derecho, ¿verdad?, constitucional, el poder exigir que esta empresa se retire de nuestras comunidades y deje de hacer daño, ¿verdad? Entonces, los magistrados están sobre el tiempo. Ojalá que se tomen el tiempo, pero que sean apegados a derecho. Eso es lo que nosotros pedimos, porque sabemos que el derecho del pueblo se ha manifestado. Lo hemos manifestado en algunas consultas municipales allá en algunos municipios y estamos en contra de la minería, y eso no hay que dudarlo. Entonces esperamos que ellos tomen en cuenta todo esto para dar una resolución y que sea en beneficio de los pueblos de Santa Rosa, Jutiapa y Jalapa. ¿Cuál fue la resolución que ustedes están apelando? La vez pasada la Corte Suprema de Justicia había dado tiempo, me parece, a la mina para que hiciera la consulta. ¿Nos podría contar un poquito de eso? Sí, la resolución que dio la Corte Suprema de Justicia fue de que sean consultados el pueblo xinca de los departamentos de Santa Rosa, Jutiapa y Jalapa, y dio un año para que esa consulta se lleve a cabo. Pero durante ese año le dio la oportunidad a ellos que siguieran en la explotación, cosa que no es correcta, porque no pueden decir que le dan la razón al pueblo y al mismo tiempo le dan la razón a la empresa. Entonces, en ese sentido, no estamos de acuerdo nosotros a que digan que sigan explotando y al mismo tiempo dándole la razón al pueblo. Eso sería engañar y jugar con las dos partes, ¿verdad? Entonces, nosotros venimos y ese proceso pasó a la Corte de Constitucionalidad y ese es el fallo final que ahora estamos esperando, ¿verdad? Que sea apegado a derecho y que se cancele, que ordenen la cancelación, el proceso de cancelación definitiva de esta empresa, ¿verdad? Es importante mencionar que si bien la lucha es pacífica y se están utilizando todas las vías legales posibles para que la mina cierre sus operaciones allá en San Rafael Las Flores, también hay que resaltar de que se está luchando contra una gran transnacional. Es la empresa o la compañía Tahoe Resources. Esta empresa minera tiene 5 grandes megaproyectos, 2 en Perú, 1 acá en Guatemala y 2 en Canadá. Esta es su sede central, también está en Canadá. Todo esto para ellos representa grandes inversiones a lo largo de América. Pero la mina Escobal tiene una importante característica. Según la página oficial de esta mina minera San Rafael, la mina El Escobal, ¿verdad? La minera San Rafael es la empresa y la mina es el punto, ¿verdad?, donde extraen el oro. Esta representa la tercera mina de plata más grande del mundo, ¿verdad? Se estima que en el año 2015 tuvieron una producción de 24 punto millones de onzas de plata en concentrado. Esto se traduce en dinero, ¿verdad?, en una gran cantidad, una gran inversión que se está haciendo y que definitivamente la empresa va a dar la batalla para que esta no se cierre. La empresa también aduce en su página oficial de que los métodos que se utilizan son sustentables, tienen una responsabilidad social, no solo con el ambiente, sino también con las comunidades y pues que generan desarrollo. Por eso es que hay una gran batalla legal en contra de que se cierre esta mina, ¿verdad? Por todo lo que representa económicamente para la subsidiaria, para las empresas, para los socios, para quienes están involucrados en que siga operando y que sin importar el daño ambiental que pueda generar. De momento las personas llevan 3 días allá en las afueras de la Corte de Constitucionalidad. Se van a quedar indefinidamente. Ellos esperan que otras personas se puedan sumar, puedan acercarse a conversar y también lo hacen en el legítimo derecho de su manifestación pacífica, que es un derecho constitucional establecido allí en la Carta Magna, que es nuestra máxima ley a nivel de país. Ahí se nos permite manifestarnos pacíficamente, toda vez no alteremos el orden público, y es algo que ellos no están haciendo. Ellos están ahí frente a la Corte de Constitucionalidad pasan los carros, pasan las personas, no están haciendo nada más que estar ahí frente a esta institución exigiendo su derecho a la vida digna, a un medio ambiente sano, al futuro de sus hijas y de sus hijos, y pues ahí permanecerán. Vamos a escuchar entonces otro bloque de esta entrevista que realizamos allá en la Corte de Constitucionalidad con la resistencia pacífica en contra de la minera San Rafael. Hemos estado también presentes en las vistas, en las audiencias. Algunos de los argumentos que ha dado la empresa es todos los empleos, todo el desarrollo, ¿verdad?, que se va a quedar, que ya no va a haber en el territorio. Y pues las personas, muchas veces hemos visto los anuncios en la televisión, donde la mina lleva desarrollo, programas y todo eso. ¿Nos podrían contar ustedes realmente qué es lo que está pasando? Porque para mucha gente es buena la minería, ¿verdad?, pero ustedes que lo están viviendo día a día, ¿nos podrían compartir qué es lo que viven? La minería, como ya la conocemos nosotros que estamos más cerca a ellos, que siempre actúan con mentira. Ellos al principio decían, cuando se instaló allá la resistencia en Casillas, argumentaban ellos de creo que de 18 mil empleos. Pero se va dando cuenta la gente de la mentira, porque van bajando la cantidad de empleo, la cantidad que ahora estamos viendo que los empleos son como 500, 600, si mucho, con todo y proveedores, ¿verdad? Entonces ya todos sabemos, todos nos estamos dando cuenta de las grandes mentiras que la minería hace a la gente. Eso del desarrollo, la gente también se está dando cuenta que minería San Rafael o minerías en Guatemala, en todo el mundo, no son desarrollo. Ellos son un desastre. Sabemos que ellos trabajan en forma de espiral, las tierras las dejan definitivamente inservibles, ¿verdad? Esas tierras ya no son fértiles. ¿Qué desarrollo puede ser para un campesino que su tierra ya no produzca? Esa es una tremenda mentira, cosa que nosotros ya lo tenemos muy bien comprobado, que ellos ya son unos tremendos mentirosos, y que desarrollo para la gente campesina o para la gente que vive en una comunidad donde hay minería, no hay desarrollo. El desarrollo solo son para unas cuantas personas, para aquellas personas que tienen ahí sus acciones, ¿verdad? Porque ellos sí pagan bien las acciones, porque como se llevan los recursos naturales de los pueblos, no hay quien los fiscalice. Pagan el 1% de lo que quieren, en donde ellos tienen la oportunidad de pagar bien una acción. Entonces, por eso, ahora estamos sabidos nosotros que ellos, para nosotros, no hay ningún desarrollo. La otra vez también que hubo una audiencia en la Corte Suprema de Justicia, hubieron varios alcaldes que se presentaron, pero faltó uno, que dijeron que parecía que estaba a favor de la minería. A favor. El único alcalde que no se presentó en esa oportunidad fue el alcalde de San Rafael, que está a favor de la mina, ¿verdad? Allí también los magistrados se dieron cuenta muy bien, porque un alcalde pues sabe bien de todos los detalles de la minería, ¿verdad? Donde los alcaldes manifestaron de los problemas que causa la minería, les plantearon a los magistrados. Desde que llegó la minería, en las comunidades hay divisiones, hasta en las familias. Hay tantas cosas que nos hacen daño en la comunidad, porque desde que llegaron ellos, nosotros hemos tenido ya no estamos en paz, ¿verdad? Pero estamos ahora manifestando, perdiendo nuestro tiempo, cosa que otros están enriqueciendo, y nosotros pues nos estamos empobreciendo más del desarrollo que ellos dicen, porque nosotros dejamos de ir a trabajar, de ir a ganar el sustento de nuestros hijos para estar resistiendo ahí, para que ellos no se lleven. Nosotros luchamos por magistrados, por presidente, por diputados, por todito Guatemala. Yo no sé por qué ellos aún están optando por pensando los magistrados dar el resultado a quien se lo dan, sabiendo que esto es en muerte, ¿verdad? Más que ya en Santa Rosa han habido 7 muertos por esa causa, ¿verdad? con respecto a la resolución que dio la Corte la otra vez, que se hiciera la consulta comunitaria, pero al pueblo Xinka. Pero también hubo uno de los alegatos o uno de los argumentos de la mina era de que no había población Xinka. Sí. ¿Qué pueden decir ustedes al respecto de eso? Pues nosotros le podemos decir, ¿verdad?, que ellos mismos se están mintiendo, ¿verdad?, porque nosotros no sabemos bien. Anteriormente decían de que en Santa Rosa no habían Xinkas. Después que eran los Xinka. Después que una comunidad Xinka y que ahí, ¿verdad?, que hicieron la comunidad de los pueblos Xinka, que hicieran la consulta de los pueblos Xinka y que ellos iban a trabajar un año. Si los pueblos Xinka ya hicieron su consulta, ¿verdad? No nosotros somos Xinka, y ya se hicieron esas consultas. ¿Qué más esperan? Lo único que quieren ellos es como confundirnos y nos engañando para mientras ellos terminan de desgraciarnos la vida, ¿verdad? Eso es lo que ellos quieren, pero si ellos están pensando matarnos, nosotros estamos en defensa de la vida. Pero si así fuera, también estamos decididos a dejar la vida donde sea, trabada o con ellos, como sea, porque en vez de morir de rodillas, mejor morimos de pie, luchando por lo que nos pertenece y por ellos también, por todos. En esta parte de la entrevista creemos que es importante resaltar la identificación de ellos como pueblo Xinka. En julio de este año, las personas de allá, de más de 10 municipios del oriente del país, realizaron una marcha pacífica, donde ellos se reivindicaban como Xinkas. Vinieron hasta la Corte de Constitucionalidad, caminaron por varias calles del centro histórico para hacerse ver, hacerse notar de que existen como pueblo Xinka y de que ante esa negativa que ha tenido el Estado y la empresa de negar su existencia, se les han violentado sus derechos como personas, en su dignidad y también sus derechos a la tierra, a todas sus costumbres, a sus formas de vida, a su cosmovisión. Ahí también vinieron varias autoridades ancestrales del pueblo Xinka. Esto es importante porque alrededor del país, en los distintos territorios, hay una fuerte presencia de autoridades ancestrales indígenas que permiten a las comunidades organizarse, resolver sus conflictos, pensar en su futuro, en su desarrollo, desde una visión cosmogónica que ellas y ellos tienen del mundo, respetando la madre tierra, la relación con las personas, con el cosmos, con toda esa integralidad de vida que representa ser perteneciente a un pueblo indígena. Entonces, ellos también han estado rescatando, revalorizando toda su cultura y toda esa forma ancestral de organizarse y asimismo de defender su territorio. Vamos a ir a una canción antes de ir cerrando nuestro programa para regresar con el último bloque de esta entrevista que realizamos allá en la Corte de Constitucionalidad. Muchas gracias por sintonizarnos. Somos Radio Castajibal y agradecemos también a todas las personas que nos sintonizan en las distintas radios comunitarias. Es una canción muy sencilla. En Guatemala no se vende. Sombrero también. Las tierras de Guatemala, entiéndalo, no se vende, pues mis bosques y montaña no los puedo regalar. Las tierras de Guatemala, entiéndalo, no se vende, pues mis bosques y montaña no los puedo regalar. Entiéndelo, entiéndelo, Guatemala no se vende. Entiéndelo, entiéndelo, Guatemala no se vende. Las tierras de Zipacapa, entiéndalo, no se vende, pues mis bosques y montaña no los puedo regalar. Las tierras de Zipacapa, entiéndalo, no se vende, pues mis bosques y montaña no los puedo regalar. Entiéndelo, entiéndelo, Zipacapa no se vende. Entiéndelo, entiéndelo, Zipacapa no se vende. Las tierras de Izabal, entiéndalo, no se vende, pues mis bosques y montaña no los puedo regalar. Las tierras de Izabal, entiéndalo, no se vende, pues mis bosques y montaña no los puedo regalar. Entiéndelo, entiéndelo, Izabal no se vende. Entiéndelo, entiéndelo, Izabal no se vende. Las tierras de Huehuetenango, entiéndalo, no se vende, pues mis bosques y montaña no los puedo regalar. Las tierras de Huehuetenango, entiéndalo, no se vende, pues mis bosques y montaña no los puedo regalar. Entiéndelo, entiéndelo, Huehuetenango no se vende. Entiéndelo, entiéndelo, Huehuetenango no se vende. Si tú quieres tener oro, sácalo de Canadá, pues mis bosques y montaña no los puedo regalar. Si tú quieres tener oro, sácalo de Canadá, pues mis bosques y montaña no los puedo regalar. Canadá, Canadá, sácalo de Canadá. Canadá, Canadá, sácalo de Canadá. Si tú quieres tener plata, sácalo de Canadá, pues mis bosques y montaña no los puedo regalar. Si tú quieres tener plata, sácalo de Canadá, pues mis bosques y montaña no los puedo regalar. Canadá, Canadá, sácalo de Canadá. Canadá, Canadá, sácalo de Canadá. Hecho. Continuando con el plantón que tienen ustedes ahora acá afuera de la Corte de Constitucionalidad, ¿hacen algún llamado a las personas que escuchan? No sé, quizás que vengan a conversar o algo. Sí, le hacemos un llamado a todos los que están conscientes que sin agua, sin la naturaleza, no se puede vivir, ¿verdad? A todos aquellos hermanos, vecinos de la ciudad capital, de los diferentes departamentos, le hacemos un llamado para que se unan, ya que la lucha es por todos y para todos. O nos va a llegar la contaminación a todos, o va a ser la victoria para todos los seres humanos de Guatemala y también del mundo entero, ¿verdad? Entonces, pedimos de que se unen, se solidaricen con nosotros, ¿verdad? Y que apoyen esta causa, ya que es una causa justa. Nosotros hemos dejado familia, hemos dejado trabajos, hemos dejado todos los quehaceres por venir acá en beneficio de todos los seres humanos. Entonces, hacemos un llamado a todos los compañeros y compañeras, ya que acá nos encontramos frente a la Corte de Constitucionalidad las 24 horas del día. Venimos por nuestra propia cuenta, no venimos pagados, como a veces se escucha decir, ¿verdad? Nosotros mismos costeamos nuestros gastos con la ayuda de Dios y la inteligencia de la persona, traemos nuestra propia comida. Y son bienvenidos todos y todas, ¿verdad?, a poder apoyar, a poder ayudar, a poder solidarizarse, ya que la unión hace la fuerza, ¿verdad? Y a todos aquellos también que son creyentes de cualquier religión, para que se unan también físicamente aquí a acompañarnos y en la oración también, ¿verdad? Que ese clamor a Dios sea pues para en beneficio de los pueblos de Santa Rosa, Jutiapa y Jalapa y de todo Guatemala, ¿verdad? Entonces, gracias. Vemos que acá hay mayoritariamente hombres, ¿verdad? En la resistencia pacífica de la Puya vemos que la participación de la mujer ha sido muy fuerte o siempre han estado presentes. ¿Nos pueden compartir un poco cuál es el papel de las compañeras allá en el territorio con ustedes? Pues ahora decidimos, ¿verdad?, viajar los hombres para acá. y que las mujeres acompañen un poquito más allá en la resistencia de Casillas. Pues la sencilla razón, ¿verdad?, que hay muchas familias que tienen sus hijos pequeños y estando allá están accesibles a la casa, ¿verdad?, al hogar. Ya hasta aquí nosotros no sabíamos cómo nos iba a ir con el frío, con la comida, con el agua, si llovía y todo eso, y no vamos a exponer a nuestras mujeres y a nuestros hijos, ¿verdad? Ellas están un poco expuestas allá, pero también un poco más, como les decía, un poco más cerca del hogar, ¿verdad? ¿Algo que quieran añadir para despedirnos ya y que la gente, algo que tal vez se nos haya escapado, un mensaje final que quieran dar? Yo personalmente y en nombre de toda la resistencia de Jalapa y Santa Rosa, quiero darle gracias a todas las instituciones que en este momento se han solidarizado con nosotros. Con su apoyo, viniendo a apoyarnos aquí físicamente, otros que nos trajeron agua, café, sándwiches y toldos y todo eso, ¿verdad? Nosotros les decimos que Dios les multiplique, que Dios los guarde, porque son personas que la patria necesita. No, la patria no necesita corruptos ladrones, porque... callan la voz de aquel pueblo honrado que también les trae sustento a los demás, ¿verdad? Gracias. ¿Compañero? Sí, yo solamente invitarlos a, sobre todo a los que viven en el área urbana de la ciudad capital y de algunos departamentos, de que no se dejen llevar por todo lo que estos proyectos ofrecen, ¿verdad? Sino que hagan una investigación exhaustiva para descubrir realmente cómo es en realidad un proyecto como este, ¿verdad? Sabemos que en la ciudad capital, pues, es poco, de estos problemas no se están dando, son diferentes. Entonces, cuando uno ve en la televisión, por cable o los canales nacionales, pues, todo se ve bien, todo se ve bonito, y mucha gente se pregunta, bueno, ¿y por qué resisten? Si allá hay desarrollo, si hay trabajo, si hay empleo, si las familias están bien, pero la realidad es otra. Los invitamos a investigar, los invitamos a analizar, y que los pueblos, cuando hay desarrollo realmente en una comunidad, es bienvenido. Todo desarrollo es bienvenido en nuestras comunidades, en nuestros municipios, cuando es una realidad. Pero cuando nos llegan a engañar y la riqueza se va para unos cuantos, eso es lo que nos motiva a la resistencia, porque no estamos sacando ningún beneficio. Al contrario, nos están matando pausa a pausa con estos problemas. Entonces, el llamado es, pues, para todos y todas hacer una investigación profunda acerca de estos temas para poder dar un veredicto, ¿verdad? Y teniendo ya en consideración un tema a profundidad, se dan cuenta de la realidad de lo que estamos viviendo nosotros como miembros de comunidades de los municipios de Guatemala. Solamente gracias. Así entonces vamos finalizando nuestro programa del día de hoy sobre la defensa del territorio, la lucha en contra de la minería y la lucha por la vida. Queremos resaltar, nos parece sumamente importante el mensaje que da la persona a quien entrevistamos en cuanto a la solidaridad de las personas, de las organizaciones que han llegado, les han apoyado, les han brindado quizás una palabra de aliento, quizás un café, ¿verdad? Todo eso fortalece la lucha, porque uno y una sabe que la lucha es justa y que esto que se está haciendo el día de hoy va a traer beneficio a todas las personas. Y si se permite que estos proyectos de destrucción de la madre tierra continúen, todas y todos nos vamos a ver afectados. Si no, veamos cómo recientemente ha salido en los distintos medios de comunicación la contaminación que hay en el Golfo de Honduras por todos esos desechos sólidos, basuras, plásticos que acarrea el río Motagua y que lastimosamente va a desembocar allá en el mar a cercanías del país vecino, nuestro país hermano Honduras, donde también hay muchas luchas en defensa del territorio. Esta contaminación que hacemos el día de hoy acá en nuestro territorio va a llevar consecuencias a nuestros vecinos, a nuestras familias, a otras comunidades, a otros pueblos que están en las cercanías, y también a futuro va a traer daño a nuestros y nuestras hijas, ¿verdad? Entonces, por eso es ese llamado a la solidaridad, porque todas las luchas deben ser fortalecerse, deben estar juntas para que todas y todos podamos vivir en un mundo en paz, en un mundo con dignidad, donde la vida digna sea nuestra bandera, ¿verdad? Donde podamos vivir con lo necesario, no con excesos, no con todo eso que no muchas veces no nos sirve o no lo utilizamos, sino con lo justo para que podamos estar tranquilos con las personas, con nuestro entorno, con la Madre Tierra. Agradecemos entonces, hasta acá ha llegado nuestro programa del día de hoy. Esperamos nos pueda sintonizar en las próximas ocasiones y también que nos busque en las redes sociales para estar al pendiente de las transmisiones que hacemos en vivo. Muchas de estas son audiencias que se libran en los tribunales de justicia, en la Corte de Constitucionalidad, sobre procesos de defensa del territorio que se dan en todo el país. También enviamos un saludo a todas las radios comunitarias, quienes en su lucha día a día han llevado la verdad de las comunidades y el sentir de las comunidades y desde las comunidades, permitiendo que las personas puedan plantearse su propio desarrollo, qué les conviene, qué no les conviene, y poder tomar decisiones para así tener una vida mejor. También les invitamos a que esté pendiente de los medios alternativos, radios comunitarias, páginas de internet, donde sale la información que usted no va a ver en la televisión nacional sobre los desalojos lastimosos que han habido en el norte del país, que aparentemente van a seguir, y también sobre todas estas luchas que se libran en defensa del territorio. Agradecemos entonces, hasta la próxima. En Facebook nos encuentra como Radio Castajibal y también puede buscar información importante también a través del Facebook en Red Cat Guatemala. Hasta la próxima. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido.